Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Desde el día de hoy nos desmarcamos completamente del movimiento emo. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. ¿Nos explicarás qué has hecho por Semana Santa eso? Poca cosa. Ya veo que de entrada no has traído la merienda, cosa que dice muy poco de ti como persona. También todo aquel que nos quiera llamar, pues esto es como el día después en el colegio, que hacía la redacción de que había hecho en verano o en Semana Santa. ¿Te acuerdas que llegaba el profe con gafas de sol y con poca ganas de trabajar? Y te decía, bueno, tema libre, ir tirando y escribir lo que salga de la polla. El que quiera ponerse en contacto con nosotros ahora mismo para explicarnos lo que ha hecho en Semana Santa o incluso lo que no ha hecho, que llame al 93-317-7366. Será amablemente atendido por la señorita Adicto y ya lo gestionaremos aquí entre los dos. Si oigo algo por estos cascos, que la verdad es que no lo tengo muy claro. Oye, música. ¿Eh? Oye, música. No, ahora oigo a ti y a mí. Bueno. Que ya me va bien, ¿eh? Según lo que hayas traído, hasta lo prefiero. Como hayas traído Joey Satriani, uno de estos. Hoy te va a gustar. ¿Sí? No eres Steve ni nada de esto. Joey Satriani. Ese rollo te va a ti, hombre. Que sale esa portada del surfero, ¿sabes? De los vinilos de segunda mano. Que salía así, en rojo. Mira que te lo has ojeado tú ese disco. Sí, sí. El otro día cuando tocamos en Baicarca, había un chaval que estaba allí con el chiringo vendiendo vinilo. Y parecía que había ido a mi casa, lo había quitado de la estantería y lo había puesto en la cubeta. Hasta un disco de Antra firmado. No te vendas esto, hombre, que esto es memorabilia. Esto véndetelo en eBay. El otro día estuve en Revolver. Coroner, ese, aquellos grupos. Estuve en Revolver mirando discos. Sí. De segunda... Piso de arriba ese, que te tienen como una rata allí mirando vinilo. De segunda mano. Sí. Que huele a tostado. Sí. Que no vaya Ramoncín. Que no vaya Ramoncín a rebuscar, porque se va a encontrar todos sus éxitos allí. Sí, y piratas de eso. No los quiere la gente, ¿eh? ¿No? O sea, Ramoncín que no se preocupe. ¿Cuánto de guillotina? No, eso era trapera. Pero de ese rollo. Ramoncín que no se preocupe por vender discos nuevos. Sí. Porque es que no quieren ni los de segunda mano. No, no quieren ni de cuando era bueno, que salía a dibujar en la portada así con una cruzada. Eso ya no los quieren. No, es que no. Estaba, o sea, la mitad era Ramoncín y la mitad un pingüino en mi ascensor y... y cosas de ese pelaje, ¿no? La movida madrileña, ¿cuánto daño hizo? Bueno, hoy tenemos un pedazo programa porque, aparte de hablar de Fernando Alonso Panda y su progresión y eso como conductor de utilitario, hay que hablar de Carlos Rovira, que es un hombre que se va y que vuelve a una velocidad famosa haciendo el truco del almendruco, y demás cosas, de los tibetanos. Buah, es que como la semana pasada no hicimos programa en directo, se nos han acumulado mucho los temas. Puede que hasta Ana Obregón haya vuelto con alguna serie nueva y algo. Es un dato que tendremos que investigar. Te vas de vacaciones y cuando vuelves, sí, te encuentras en los bares que la gente está hablando de amortiguadores. Sí. Que está diciendo, en cuanto tenga el amortiguador, va a lanzar. Y tú dices, ¿quién tiene que tener ese amortiguador para despegar? Sí. ¿Quién va a ser si no el gran Frenando? ¿Abuelos hablando de amortiguadores? Sí, Monroe, de la marca Monroe, que lo he visto yo en los coches de los demás. Los míos no sé ni dónde están. Ninguno de esos se los ha cambiado su coche en su vida. En su puta vida. ¿Seguro? Están esperando que el Ultra o el Merlin o una cosa de esta haga el 4x3 como en las ruedas para cambiarse los cuatro. Y están preocupadísimos por el amortiguador de Fernando. Ay, qué gente, ¿eh? Hostia. Hostia. Y saliendo a 80 de Barcelona que van. Un amortiguador flamante. Te tengo que decir, de mis vacaciones resumiendo. Sí. ¿Dónde has estado? Que la última vez que hablamos dudábamos. Es que si te lo digo. Hostia. Si te lo ¿En Cuenca o qué? Si te lo cuento, ¿por dónde han andado? ¿Dónde han andado? Mira, te voy a decir una cosa. Sí. En el jueves El jueves puede que andara por la estación de esquí de Ezcaray. Sí, eso suena medio vasco, medio navarro. Cerca de los picos de Urbión. Sí. Ni me interesaba el esquí, ni me interesa eso. Estaba por ahí. Pero allí. Seguro que el agua de la fuente estaba fresquita y rica, ¿a que sí? En todos estos sitios. Estaba fresquita. Parece que sea en botella, de lo rica que es. El sábado estaba en el Alcampo de Utebo. Sí. Hostia, no tiene familia gitana Utebo, ¿eh? Hostia, ¿cuánto? ¿Sí? Hostia, madre mía, me quedé flipado. Para hacer tres callejeros tiene la Utebo. Que vaya allí callejero porque se está perdiendo, pero muchísimo. Eso está muy bien. Ese mismo día, sí, el día que estaba en Utebo comprando en el Alcampo, acabé al mediodía comiéndome una paella en el delta del Ebra. Hostia, le has dado trote tú también a tus amortiguadores, ¿eh? Ríete de Hamilton. ¿Qué te parece? Me parece muy profesional. Amanecí en Logroño, hice la compra en Utebo. Sí. Al lado de la Opel de Zaragoza. Y estaba comiéndome una paella hecha por mí. O sea, que hasta yo me hice la paella. Hostia. En el delta del Ebra. Pues a ti no te gusta casi nada. Eso que llevaba arroz solo. Arroz. Pimiento, nada. Pero no fue un restaurante, o sea, la gente diría, hostia, claro, el delta Lebra y se va a comer una paella, claro, allí como eso. Llamas, reservas mesa, que te la ponen como en el McDonald's por una ventana, te tiran la bolsa dentro del coche. Que no, que dije, yo voy allí y me hago yo mi paella con mi arroz del, claro, día. Claro que sí, pero el arroz, tú te vas al delta Lebra a comerte una paella, pero el arroz te lo traes de Zaragoza. El arroz del Alcampo. Claro. Pero es que si me da... Y las gambas de Palamón no, ¿no? Si el señor delta de Lebra... Sí. Me dice, toma un par de puñados de arroz, hombre, que digo, que no lo quiero. No, que aquí se come paella, que lo he visto en la guía del Trotamundo del Delta del Ebro. Que me lo traigo del Alcampo, que seguro que... ¿Qué te compraste? ¿Una bandejita esa que trae langostino y guisante? No. ¿No? Me lo hice de pollo y sus cosas. Ah, paella, pero de montaña. Sí, en el Delta del Ebro, me parece correctísimo. ¿Qué te parece? Tú te estás convirtiendo ya en tu padre cuando en Jaén y por ahí pide crema catalana. Estás encaminadísimo. Estoy fatal, ¿eh? Y encima me tuve que pirar del Delta del Ebra, pero también cagando, hostia. Hacía un viento una allí. Una ventolera allí. Hostia. Están los gorritos esos que ponen ahí en la autovía, erectos, erectos, macho. Pero qué ventisca, pero... Como cuando volvíamos del Morcilla Rock, que se iban los coches de lado a lado. Yo me había prometido no volver a ese sitio, porque el Delta bien hecho. Eso es una mierda. Claro. Pero eso es una puta mierda, ya te lo digo yo. Eso es lo que tenían que haber hecho, es desviar el Ebro hacia Murcia, que desemboque abajo. Desviar el Ebro, pero inundar eso. Claro. Eso es una auténtica basura. Sí, pero estoy totalmente de acuerdo. Si a ti alguien te dice, por allí, hostia, las playas guapas del Delta, tú le dices, eso es una eso puta mierda. Eso es una mierda, eso no te cubre la rodilla. Estás viendo ya Formentera y te llega el agua a la rodilla. Allí ni arrozales ni nada. Una auténtica basura. El Delta del Ebro, una auténtica basura. Sí, a ver si Bin Laden lo que demuele. Se lo quieren quedar. Sí. Los de Castellón han reclamado alguna vez el Delta del Ebro. ¿Qué tú lo te sabes? ¿Crees que son idiotas los de Castellón? Dicen, métete eso en el culo. Nosotros hablamos catalán de Rasqui. Y tenemos al Villarreal tercero, más no podemos hacer. Eso se lo puede decir. Una auténtica basura. Sí. Pero es que ya había esto una vez y ya descubrí que era una mierda, pero no sé por qué razón fui una segunda vez. Claro, para contrastar, porque no te puede, un periodista no se puede quedar así. En el tiempo ponía nubes y nieve en todos sitios. Excepto en el Delta. En el Celto, abajo de Tarragona había un sol y dije, para allí voy. Vamos, para allá, pero solete. Claro, no salía el símbolo de viento. Hostia. Insoportable. Peor. De dolor de cabeza, como cuando estás en Cadaqués. Qué bonito es Cadaqués. Ya quisiera verte en Pajares con, sí, con un metro de nieve en el cuello y con el coche cruzado en la carretera. Porque eso no te lo explican. Todo el mundo, vete al Cabo de Creu, que eso es precioso. No se ha consumido paracetamol en el Cabo de Creu ese, que acabas con la cabeza en un cigarro. Enciéndete un cigarro. Sí. Enciéndete un cigarro, eso es imposible. Es que dentro del coche. Que va, que dentro del coche es el mismo viento que fuera. Es que te entra por los aeradores. Claro, claro. Tienes que chaparlos porque te entra el viento, sí, pero sí, haciendo el ruido y yo ese. Fatal. Que siempre está el inocente allí, que lo ve en el faro de ruido ese. Que pone que han hecho una película allí, en el año del cascoporro. Una peli viejuna. Que siempre dice, nos metemos en el farito este y nos metemos una raya. Una raya. Va a volcar aquí y va a ir con el rulo hasta Alicante, persiguiendo esa mierda. Para echar un partidito con una pelota ni vea. Más se vale marcar rápido, porque al minuto ahí no hay balón. ¿Pero dónde sale esa mierda? No sé dónde viene el viento. Seguro que va a Francia, que ya está lo fenomenal. El viento de Aragón es el maestrazgo, ¿no? ¿O no? Y el cierzo. El cierzo, el cierzo. El cierzo del cabrón, el que zumba. El que mete, pues, allí no sé cuál será, pero eso mete... Allí la tramontana, coño. En el Cabo de Creu. De Creus sí, pero en el Delta del Ebro. Delta del Ebro, no sé. Debe ser la Tramuntana. Con la fuerza que está allí en el Cabo de Creus, eso llega hasta abajo. Su puta madre, macho. Tío, qué mal, ¿eh? Me tuve que volver, pero chirriando. Además, eso lo notas, porque cuando tú vas a la playa, que dices, mira, voy a coger el bici, que es un servicio muy satisfactorio de la ciudad de los gafapastas, y me voy a ir a la Barceloneta, que es chiringuito, y hay una playa ahí súper bonita, llena de abuelos. Al lado de los baños de San Sebastián, de cuando nos bañábamos de pequeños. Y paso a la avioneta esa de Ruiz Mateo, de Rumasa Libre ya, y la bandera esa está medio morcillona. En el Cabo de Creus está la avioneta aparcada todavía, y está aquello tieso que va a reventar las bridas. Se nota por ahí el viento. Eso es el pico, y eso lo miran por eso, por los helicópteros. Por los carteles de Fotopris que llevan colgados. Sí, ya, o sea que no ha ido a Asturias al final. Que va por claro, Tenison a mitad por de eso camiones. No has traído la merienda, claro. Si eso caía, estaba cayendo una ahí. Pero una nevada que la gente no salía de... No estaba dejando atrás Pamplona y a 80 todavía, ¿no? Hostia puta. Las reservas de sidra no han bajado nada porque la gente no podía salir de las cabañas. Claro. Ahí sí que lo van a notar. Hostia, entrar ahí, entrar en un bungalow de esto y no poder salir hasta el día que te vas, que te viene el quitanieve a quitar. Para volver a pillar una caravana, pues desagradable también. Sí, eso es bastante ingrato. Entonces te habrás enterado de lo del Tíbet y esas cosas, o tampoco. Lo de Caró Rovira. ¿De Caró? Un hospital de Cádiz que si no llevan minifalda cobran menos. Unas cosas se están viendo. Hostia, algo de sí me suena, que si no llevas escote. Sí. ¿Y ese, hay algún problema en eso? ¿En llevar escote o...? No, si llevas escote cobran más. ¿Pero eso es un plus o te quitan? Es un eso plus. Eso es lo que yo quiero saber. Es un plus, creo. Correcto, entonces, correcto, ¿no? Sí, a mí las enfermeras que se compran la bata antes de dar el estirón, a mí siempre me han gustado. Hostia, ¿sabes que la bata le va muy pequeña? Y el botoncito ese desabrochado siempre... Sí, sí, que está a punto de saltar ahí. Sí, siempre interesado muchísimo. Sí. Pero eso no es un problema. Digo, o sea, el problema sería, dicen, tiene un sueldo, pero si no te pones escote y minifalda... Sí. Te quitamos parte de él. Yo eso lo veo una eso putada. Eso es un problema. Pero si tú tienes un sueldo correcto y te dice aquí, si vas de esta manera vestido, es como si eres comercial. Tú puedes ir a enseñar piso de Tecnocasa en chándal. En chándal, puede ir. Tú puedes ir. O sea, el piso lo va a averiguar. Sí. Pero que si a ese señor se lo enseñas con tu corbata verde y tu traje de raya. Claro. Y tu zapato de dos palmos de largo. Lo tú sé de eso, de cocodrilo. ¿Sí o no? Tiene claro. Un club ahí, viste mucho más. Claro. Yo lo veo correcto. Si ir al hospital, siempre ingrato. Aunque sea un nacimiento de alguien que conoces, da por culo ir al hospital, el pestazo ese desinfectante. Si el... Poneros guapetona al menos, que vais todas en esquijama verde. Si el peor que lo lleva es el paciente, que se tiene que poner la bata esa que se abrocha por detrás y hostia, va con el culo al aire. Y además eso no te lo dice el médico, ¿eh? Y eso es de plástico, eso, la parte que tienes contacto con el cuerpo, ya te puedes preparar para el sarpullido que te sale. Sí, sí, pero eso te lo tenían que decir, mire, tiene usted una fístula o tiene usted piedra en el riñón, le vamos a operar, puede pasar a todo esto, boom, un tan porcentaje de vivir de tal, boom, te lo explican todo, y además va usted a pasear por pasillo de la seguridad social con el culo al aire. Al menos ya uno va a preparar, claro. Pues igual dice, no me interesa. Claro. Me pongo dos, una hacia detrás y otra hacia adelante. Tía. Esa bata, ¿por qué no se abrocha para adelante? ¿Qué talla es esa bata? Pues compren dos tallas más, hombre, una XL. ¿Un mono? Claro, pues esto una XL. Ponte un mono o un camisón de estos de los marroquíes. Estas sábanas que se ponen así que le cubren huevo fresco. Pero de plástico. De plástico. Claro. Y vas como un señor por ahí. El otro día llovió en Barcelona. ¿Sabes que Barcelona es una ciudad que llueve muy poco? Sí. Que por eso el Ereu está trayendo barcos de agua de todo el mundo. Se dedica a eso el tío, el hijo de la gran puta. Va a traer. Llovió y mola cuando llueve en Barcelona. Esto lo digo para los extranjeros, que igual no han estado nunca en Barcelona. Que Barcelona es un sitio que cuando llueve, el 80% de la gente mayor lleva una bolsa del supermercado en la cabeza. Que es un hecho que es muy interesante. Hablando de Barcelona, el otro día dieron una estadística que con la mierda esta del carnet por punto y toda esta basura que han montado, han bajado los accidentes un 40% en España, pero han subido en Cataluña. Hostia, tío, qué cosa, ¿eh? ¿Y eso que va a 80 desde el Delta del Ebro? Sí, sí. Delta del Ebro, ¿cada qué? Ese hace un compás y eso 80. Hostia. Esto está muy bien. Yo lo veo muy correcto, vamos. No sé por qué podrá ser eso. ¿Eso quién lo gestiona el RAC? Eso, lo de aquí, el tema de Cataluña lo gestiona el RAC, ¿no? Yo creo que sí. El tema ese. La grúa es esa amarilla. Hostia, ¿cómo sabe la gente de las grúas, eh? Y helicópteros, ¿eh? Que el RAC tiene de todo, ¿eh? Ayer cuando se me quedó tirado el coche. Sí. Y eso pegó un petido que no veas y empezó a salir agua por ahí por un por una bola redonda. La, sí, la bomba expansora. Hostia, eso lo llevan los coches. La famosa bomba expansora. Sí. Entonces vino el de la grúa, que es una persona que entiende mucho de mecánica. Sí. Y entonces destapó la bomba esa. La expansora. La expansora, le quitó el tapón. Eso estaba hirviendo, que se podían quemar ahí bastantes caras. Claro. Y entonces yo le estaba observando para ver qué dijera el tipo. A una cierta distancia prudencial, claro, ¿no? Claro, claro, qué dijera el tipo. O sea, que pasarse el líquido ese verde de la bomba expansora por la encía y decir, sí, junta culata. Junta culata o que no están tensos los cinturones. O termostato. Dijera, digo, este se va a pasar ahora el líquido anticongelante por la encía y va a decir, junta culata. Junta culata. Me sabe aceite, se ha trasvasado el aceite del motor. Exacto. Al circuito de refrigeración. Yo me esperaba eso. El tipo se monta en el coche, empieza a pegar acelerones, pega un geyser, la bombona esa, se pone todo perdido, el agua hirviendo, y me dice, ¿dónde tienes el mecánico? Reinicia el coche. No, yo esperaba que me dijera, sí, después de esa comprobación, yo eso lo entendí como una comprobación. Dije, ahora comprobado, sale agua y ahora me da el resultado. Me dice, he acelerado, sale agua, a lo loco, sí, pasa esto. Sí. Pegó el acelerón, saltó el agua como un loco, pero se ve que lo hizo por gusto, porque me dijo, no tengo ni... O sea, acabo de hacer esto como te podía haber pegado un martillazo en el cárter. El desgraciado. Yo soy el tío ese que aceleró, ese pavo acababa de empezar a curarse, no tiene ni idea de mecánica. Y tal como acelero y pega eso la hostia, me bajo del coche con un metro, calculo cuánto ha subido y te digo, junta culata. 7 metros 15, junta culata y nuevo récord mundial. Hostia, acaba de llenar. Yo que fui prudente, sí, digo, voy a la gasolinera, vuelvo a llenar la botella y veo cuál es el comportamiento. Desde mi ignorancia de mecánica, sí, pero siempre tomando unos pasos prudenciales, digo, ese cacharro no se ha hecho para que un tío acelere con el tapón abierto. Si tiene un tapón, es para que esté cerrado. Exacto. Entonces, pues el tío no. El tío me puso el coche perdido, claro, el agua hirviendo por ahí. El pavo fenomenal me dice, ¿dónde tiene? Pero es que me dijo, si te parece, te lo llevo, sí, estaba en la puerta de mi casa. Me dice, si te parece, lo dejamos en tu casa, sí, y ya mañana hacemos un segundo servicio y te lo llevo al taller. Digo, es que estamos en mi casa. Claro. Mi casa estamos. El primer servicio ya lo tenemos hecho, oiga. Lo que no encontramos es el tapón. El tapón está en Consejo de Ciento con Diputación. El servicio de mecánico ya he comprobado, sí, ya lo he comprobado. Que eres un fenómeno. El servicio de casa ya lo tenemos. Sí. Entonces, ahora estaría conveniente llevarlo al mecánico. Y entonces, claro, ahí empezaron las dificultades. Es que eso es lo complicado. Ya dijo el tío, uff, ahora dónde hay que llevarlo. Y le dije, no, que está aquí al lado a Meridiana, que ahí. Pero ahí no vamos a encontrar aparcamiento. O sea, el tipo ya. Claro. Se... Pero no era del RAC. Que venga un helicóptero. Pero es que el RAC, ¿sabes lo que pasa? Que el RAC en el GPS, sí, cuando está por Diputación por ahí, sí, se le enciende el indicador de que está cerca del pibe. Claro. Y entonces él dice, ahora tengo dos cosas: o irme con el gitano este a llevarle el coche a un taller, o meterme, sí, una malagueña. O meterme una malagueña. El tío piensa, si hago primero lo de la malagueña, en cuanto hable con él, con el aliento, se va a dar cuenta seguro de que me he escaqueado en el pibe. No, no, me llevó el coche y correctísimo. Sí, ¿no? Felicitamos desde aquí. O sea, no solo te iban el coche al taller, sino que son unos excelentes lanzadores de tapones de la bomba expansora. ¿Cómo saben, esa gente? Hostia, el RAC, era una grúa del RAC. Es que los del RAS son muy buenos, macho. El tío, qué experto. Sí. ¿Ha pinchado temita? Sí. Bueno, hoy, si estás escuchando este programa en directo, hoy es miércoles. Mañana jueves estarán tocando en Barcelona los Dwarfs, que es un grupo que tengo muchísimas ganas de ver en directo. ¿Vas a ir a ver o qué? Hombre, llevo la camiseta y todo ya en carapa mañana. Mañana estoy ahí y además he quedado con ellos después de la prueba de sonido para irnos a tomar unas birras. Hostia. Lo cual puede estar bastante fenomenal. Y luego llegar con la turca al concierto y que toquen, que hagan lo que puedan. Van a tocar 20 minutos y lo van a romper el escenario a trozo. Ya me parece bien. De su disco titulado The Dwarfs Are Young and Good Looking, la canción titulada Everybody's Girl. We'll be right back. Everybody's girl. Oh yeah. Everybody's girl. Everybody's girl. In love with everybody. Everybody's girl. Everybody's girl. In love with everybody. Everybody's girl. Everybody's girl. In love with everybody. Everybody's girl. Everybody's girl. In love with everybody. Everybody's girl. Everybody's girl. In love with everybody. Everybody's girl. Everybody's girl. ¿Tú tienes idea de lo que ha pasado con el Carlos Rubira y esas cosas o qué? Porque a mí me suena que está haciendo trampa, ¿cómo Carlos me cansa Rubio? Este hombre, ¿eh? Esta pelma, ¿eh? En 13 y todos pactando con todos. Hostia. Qué rollo orgía política. Qué tío más mierda, ¿eh? Sí. Carlos Rubira, hostia, es una mala persona, ¿eh? No solo se va, sino que dice, y me tengo que traer al Pucharco agarrado de la pechera conmigo fuera también. Y pero el Pucharco este tío, no dice nada. En Esquerra no hay peña para echar a esta chumba. Sí, pero ya se va él solo, ¿no? Hostia. Yo pensaba que después de la raola esa y el culón... Sí. Ya había pasado todo. Pero eso lo... formaron el partido Pi, ¿no? Sí. Ese duró 4 días y también, de, ¿eh? De ahí al Cunit. Sí. Pero qué chumba, hostia, el Carlos Rubira. Yo pensaba que no era tan mala persona. Está obsesionado. Claro, porque nos cayó Perpiñán. Simpático con lo de José Luis y eso. El tipo está empeñado con Perpiñán. Sí. Suegue, está flipadísimo. Y Perpiñán es un pueblo de mierda, eso que lo sepan, pero sí. Hostia, y además también tiene que hacer aire. Yo no he estado, pero ahí tiene que hacer viento también. Hacer aire y de oler a queso, pero muchísimo. Sí. Pero si no queremos las tierras del Ebra, eso ya no lo queremos. No. ¿Que no lo queremos? No. O sea, ¿para qué queremos Perpiñán? Queremos que nos quiten lo que es el hostia. Delta, todo lo que es Lleida y media Girona si también nosotros, fuera. Que nos dejen los Pirineos, sí. La Costa Brava, lo que es los Pirineos. Y tampoco todo, ¿eh? Con el embutido, de entrada ya vamos tirando. Todo lo demás. Hostia, qué cansinos, ¿eh? Sí. ¿Qué quiere lo ahora? Lo que pasa es que a lo mejor a José Luis. ¿Qué le llamamos, José Luis o Josep Lluís? Josep Lluís, Josep Lluís. Pues Josep Lluís, a lo mejor le mola pedirse por la mañana un Chartreuse de eso, o un Ricard. Y claro, dice, es que como me quiten Perpiñán ya. Tengo que ir al súper del Corte Inglés, que hay de todo, se ve. Yo no he estado nunca, me dicen que ahí hay de todo. Y comprarme una botella de Chartreuse para poder tomarme mi copita por la mañana. Eso se toma con hielo, ¿no? El Ricard. Eso se toma con hielo, sí. Sí, sí, porque a pelo debe ser como el Marí Brizar. Un tipo cinzano de este, soda con alcohol. Sí. Un tipo de esta guarrada. Pero... Gingerale. El tipo este, ¿por qué no se va a la mierda? O sea, ha perdido las elecciones, como sí, el Mariano. Sí. ¿No ha perdido las elecciones? Pues fuera. A la puta mierda, claro. Ya. Igual que Raúl, no mete goles, pues no pues va a la selección. A la puta mierda, y ya claro. Está. ¿Qué necesidad hay? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Zapatero? Zapatero. Ya está. Bueno, Zapatero, pero necesita amigos, ¿no? Ahora tiene que echarse. Amigos ninguno, hombre, sí. Tiene que echarse amigos en CiU y en el PNB y eso. Si luego les hace la cabra a la primera de. Ya. De Convergencia y Unión, cuando va a las reuniones, supongo que lleva ya la grabadora, lleva el móvil, lo pone ya a grabar diciendo... Sí. A ver lo que me cuentas, porque de esto... Pero además los de Convergencia, que son una gente bastante desagradable toda, electos y votantes todo, incluida mi madre a lo mejor y todo, ¿eh? Todo eso, gente súper desagradable, seguro que llegan allí en plan acusita a la Moncloa diciendo ZP que el Montillani nos recibe, claro, no nos coge el móvil, macho. Todo se está convirtiendo en algo bastante extraño. A mí me da mucho asco, ¿eh? Entre los rancios que son. Sí. Que poca sangre que tienen y eso, y que es que no ha pasado nada. Han ganado unas elecciones, han habido unas elecciones y qué. Pero si todavía está la gente por ahí de vacaciones y nadie dice nada, ni. Es todo una puta mierda. Unos dicen que todo esto se va a tomar por el culo y otros sí. Dicen que es fenomenal. Que también. Igual que antes. O sea, vete desenchufándome esto y enchufándote lo tuyo, porque para matar al tema este que estamos hablando, nos iremos al relato. Si ahí te parece bien, pero sin prisa, ¿eh? Sí, sí. O sea, que tú te vayas preparando porque el relato habla un poquito del tema político y nos servirá un poquito para engarzarlo. Si alguien quiere llamar al 93-317-7366, que lo haga ahora. Que no nos llamen durante el relato, que es un puto engorro luego. Si es que a nosotros ya nos da asco la política. Sí. Nosotros estamos por otras cosas. Sí, nosotros estamos contra los emo. O sea, es lo único que tenemos claro. No nos gustan ni los botines de los vintages, ni los emo entero, el colectivo emo. Que estamos pendientes de recibir una llamada desde México hablando del tema emo. Pero bueno, intentaremos que pase esa llamada antes de acabar el programa. Hostia. Que la gente está a la escucha. Claro, claro. Estamos esperando. Hostia, una cosa que he visto muy interesante de nosotros, sí. Que tú has creado, sí. Es que ahora ponen los títulos en nuestro nuevo podcast. Sí. Pues nosotros tenemos podcast. Que tenemos un podcast. Pero si la gente, si la gente importante, sí. Tú le preguntas a Francino. Sí. Por un podcast y no sabe lo que es. No tiene puta idea. Los de la COPE no tienen email. No tienen email. No tienen ni llamada. Que tengo yo como 7 diferentes. De Golosa 25 y con esos nombres guapos. Y nosotros. Y nosotros tenemos. ¿Cuántas de correo? ¿Cuántas cuentas de correo tenemos? Oh, no la acabaremos nunca. Tenemos foro. No nos acordamos de las contraseñas. Tenemos web. Tenemos online para escuchar online la sí. Radio. Tenemos podcast. Podcast. Un MyPay, tenemos de todo. Tenemos de todo, o sea, sí. Nos sobra. A nosotros nos sobra. Sí. Tenemos programas en directo, llamadas en directo. Sí. Nosotros lo tenemos todo. Y esa chumba. No tiene una mierda. No tiene una mierda. Sí. Pues. La verdad es esa. A lo que iba. Sí. Ahora me he emocionado. Claro, claro. Tan lanzado. Como tan reventado el coche. Por los cuatro costados. Ahora te has hecho fuerte, has dicho esto. Que creo que no tiene ninguna bomba de expansión que me puedan romper. Vamos a ir por aquí. Ahora, ¿puedo hacer un intermedio y lanzar una pregunta por si me está escuchando algún mecánico? Sí. Si sale agua por el tubo. ¿Algún mecánico o Mariano, el taxista, que controlará seguro? O algún gruero. Si sale agua por el tubo de escape. Sí. ¿Es fenomenal o es malo? Eso es fenomenal. Hostia, a lo mejor ya hay aquí un mecánico. Sí. Tenemos una llamada. Muy buenas. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? A ver, que voy a bajar un poquito la radio. Sí. Sí, que se acopla, que eso lo dice siempre María Teresa Campos y esa peña. Que se acopla. ¡Hola! Hostia, ha sido una llamada efímera, ¿eh? Ha ido a bajar la radio. Está mirando en la Wikipedia lo del tubo de escape y el agua. ¿Hola? Mucha culpa la tenemos el pueblo porque pasamos de todo y hacen nosotros lo que quieren y lo que les da la gana. Sí. Y los jóvenes, pues mucho, porque yo cuando era joven salía a todas las manifestaciones. Porque, a ver, vosotros los contratos basura, los pisos carísimos. No podéis casaros, tenéis que estar viviendo con los padres con 30 y 40 años porque no ganáis ni para piso. Pues, pero algunos no queremos casarnos tampoco, jóvenes, ¿eh? Sí. En plan pacífico y protestar, ¿eh? Que los pisos más baratos y todo esto, sí. Sí. Claro, yo si fuera joven lo haría ahora, pero yo tengo 80 años ya. Uf, ya no me atrevo, no cuando era joven salía a todas las manifestaciones. De todas maneras, le voy a decir una cosa, si me permite. Dime, que no se pierde nada en las manifestaciones. ¿Eh? Que si no va a las manifestaciones tampoco se pierde nada, ¿eh? No, pero sí, la unión hace la fuerza y el pueblo unido jamás será vencido. ¿Sí? Cierto. Sí, sí. Pero como ahora el pueblo pasamos de todo, porque yo con 80 y pico de años que tengo me acuerdo que cuando había algún problema en vida de Franco, salíamos todos a la calle y se conseguían cosas. Ya, pero ¿sabes lo que pasa, señora? Que ahí había unas ilusiones que creadas por un cambio, porque algo podía cambiar, pero es que ahora se ha visto que han pasado muchos años y que hay poco... Sí, pero ahora también necesitamos un cambio porque no hay nada que funcione. Sí. Eso sí que lo necesitamos. No hay nada que funcione, mira, no funciona ni la política ni ningún sistema. Nada. Si el sistema que sea no funciona nada. Esto es una vergüenza. Todo, pero fatal, horroroso. Esto es fatal, pero es que fatal. Ya... No. Pero mucha culpa la tenemos el pueblo, porque callamos demasiado. Nada más, no os molesto más, ¿eh? Bueno, muchas gracias por su llamada, señora. Muchas gracias. Yo soy Isabel, que llamo aquí desde el barrio de Gracia. Mira, cuando Franco yo me manifestaba en plena calle, si no es verdad lo que digo, que me quede ciega ahora mismo. No, hombre, no, hombre, tampoco no, diga señora. Eso. Ah, tampoco... Jolín, pues porque te digo la verdad. Tampoco diga mira, eso. Me manifestaba en Plaza Cataluña, Ramblas abajo, con escritos y con palabra, en palabra, pidiendo la libertad de conciencia y la libertad de expresión. La gente se creían que estaba loca. Nada más había un policía en la Plaza Cataluña, aprovechaba cuando él, para no comprometerlo, porque él estaba en su derecho en aquel entonces. Solo había uno. Y entonces, para no comprometerlo, esperaba que se fuera a tomar la cervecita o lo que fuera. Eso siempre. Al bar, y entonces yo aprovechaba. Cuando lo veía venir por allá, pues yo ya me salía para fuera de la Plaza Cataluña. Pero oiga, señora, solo había un policía en toda la Plaza Cataluña. Y mira lo que hice una vez. Llevaba a mi marido, mira si tengo pegros, como digo en un catalán. Mira si tengo pegros. Llevaba a mi marido con una hija que tengo de meses, sí. A cierta distancia, pues me llevaban a mi presa para llevar a la niña conmigo a la cárcel para que no fuera mi marido una carga para él, porque él tenía que trabajar, no podía cuidar de la niña. Pues yo a cierta distancia la llevaba a mi marido, pues si yo iba presa para llevarla conmigo a la cárcel, ya ves tú. Vaya. Lo valiente que era, ¿eh? ¿Usted siempre ha vivido en Barcelona? ¿Eh? Bueno, desde que tenía 13 añitos, tengo 80 y tanto, llevo muchos años. ¿Y siempre en Gracia? No, no, he vivido en la calle Valencia, he vivido en Correos, en varios sitios ya he vivido. Miro yo por Cataluña más que el Pujol, porque la dejad en Futureta también. Sí. Pujol va gratis encima, por los pueblos por ahí. Le invitan a todo, gracia, por eso tengo tanta gracia. Uy, le invitan porque a todo. El Pujol se marchó forrado de millones con 20 y tantos años. A vosotros os dejó los pisos carísimos, los pues contratos basura. Nada, que dejó a Cataluña. Pero mira, yo hago una poesía, hago poesías por inspiración y digo: ya vino el señor Pujol, ya vino donde los chinos. Con unos cuantos, cuando él mandaba, sí, sí, sí. Bueno, que sigue mandando algo, Con unos cuantos millones en los bolsillos metidos. Ya le firmó el contrato que le tenía prometido. Lo que pasa en su país, a él le tiene sin cuidado. Lo que pasa en su país, a todos le da de lado. Esto lo decía yo en pleno autobús. Hombre, pues... Y la gente decía, qué razón tiene, qué razón tiene. Pues sí, y la Ferrusola también tenía mucha culpa de todos los problemas. La de Isabel Futudeta. Pues sigue teniendo razón. La de Isabel Futudeta, sí. Bueno, señora, porque, muchísimas gracias por su llamada. Ya vino mucha emigración sin papeles y sin nada. Y si él lo hubiera puesto ya un orden desde entonces, porque mira, yo nací en Cuba, hija del padre de Ourense y madre de León, y al extranjero tenías que ir con papeles, y si no, un vecino que te tenía que tener el trabajo buscado, si no, no podías ir así por las buenas. Ya. No podías ir por las buenas. Pero bueno, eso tampoco no hace tanto. Pero, y todo lo malo de afuera viene aquí. Está mi hija en Santa Catalina, que cuando yo llamo al timbre, mamá, entra para adentro. Porque están en plena calle, hay unos moritos que hay de todo, los pobres, que también hay parte de esa gente muy trabajadora. Pero están ahí a las esperas y te pueden quitar el monedero. Bueno, sí, eso claro. Es un poco de todo. Y en su país no les interesa, porque los tienen que tener en la cárcel manteniéndolos, y así los mandan para España, para que así aquí no tienen que mantenerlos en la cárcel. Yo qué sé, está todo hecho un desastre, está todo el mundo que da asco. Eso. Bueno, señora, usted cuídese. La tierra en un infierno. Usted cuídese. Muchísimas gracias por su llamada, señora. Vale. Está todo el mundo igual, está todo el mundo lo mismo. Vale, Marcos. Venga. Vale. Salud. Esa es mi opinión, ¿eh? Vale, gracias. Vale, hasta luego. Deu. Adeu. Chao. Uy, madre mía. Bueno, la señora, no me extraña que se enfade, ¿eh? Claro, la gente se calienta. Nos tenemos que ir al relato que hagan de hostias, porque como luego nos llamen de México, nos van a cortar todo lo que es el mamoneo. Pues bueno. Se la podíamos dedicar a la señora esta, sí. Y a Marta Ferrusola, a las dos. El relato. Y a Marta. Hostia, Marta. Bueno, pues. Sí, musiquita, presentación, vamos, lo de siempre, la rutina. Lo tenemos todo controlado, ¿no? Sí. Pues el doctor Arritmia, que es una persona que en Semana Santa le gusta quedarse en esta ciudad. Déjalo en persona. Ha preparado hoy un relato que se titula Mentiras de sobremesa. Une table à trois. Bonsoir, dit-elle. Est-ce libre? Bonjour, dit le vieil homme. Oui, ces deux à cette table sont encore libres. Elle sourit et prend place. Voulez-vous déjeuner avec moi? À trois, le plaisir est bien plus grand. N'est-ce pas trop tard pour déjeuner? Et pourquoi à trois? Ce n'est jamais trop tard. Mademoiselle, debo seguir durmiendo. porque si no, no me lo explico. Llevo 2 horas despierto sin hacer nada, sin escuchar ni un solo ruido, sin ver a nadie pasar, sin hambre, sin sed, sin ganas ni de mear. Le soleil montre le temps. Pourtant le soleil n'a pas de temps. Elle prend 2 morceaux. Mojo mis días en el café que me sirve cada mañana mi televisor. Todo me sabe a lo mismo. Cada mañana, sin excepción, arrugo mi nariz al escuchar las mismas putas proclamas y las mismas malditas noticias. Y sigo mojando mis días. Ahora son días de pactos, de rasgarse las vestiduras, de ases de picas en las mangas de sus trajes, de no esconder sus carcajadas, de traicionar al votante, de metérsela doblada, de las cosas que solo entran con sangre. Y luego, si quieres, reclama. Si te atreves, da la cara. Que eso, a ellos, les importa una mierda. Que no saldrás ileso de su telaraña. Que a la que oigan una voz disonante, dejarán caer el puño con fuerza sobre la mesa. Y luego, el juez dejará caer el martillo con fuerza sobre la mesa. Y tendrás que mojar tus días, sin fuerza, en una celda. Depuis que je sais qui joue avec qui et que demain, aujourd'hui c'est hier, oui, dans ce jeu il n'y a que des gagnants. Un jeu sans perdants. ¿A quién le importa ahora tu voto? ¿Quién te devuelve ahora aquel domingo soleado? ¿A quién guiñaste tu ojo? ¿A quién le diste la mano? ¿Ahora quién es tu amigo? ¿Y tu enemigo? ¿Y tu aliado? ¿Cuándo aprenderás? ¿A qué diablos estás esperando? Aquellos que ayer me dijiste que eran tan malos, aquellos hijos de puta ahora se abrazan en sus despachos, pactan en tus narices, otra vez te la han jugado, te mintieron ayer, como siempre, y solo te pueden garantizar que te sangre el culo durante otros 4 años. Le noir, le bon, y le blanc, le mauvais. Les deux sont justes, ou bien aucune des deux. Bon, vous ne voyez que nous deux, car vous n'avez que 2 yeux jusqu'à présent. Me dabas pena, y me empiezas a dar mucho asco. Me empiezo a cansar de tus lloros y de tus pataletas en silencio. Es por todas estas cosas, y por otras 1000 que guardo en mis bolsillos, que he dejado de creer en vosotros, y en nosotros, y en ti, y en ti, y en ti también, y he dejado de creer en todo, y en todos, y he dejado hasta de creer en mí, porque tras esa gran mentira de la democracia solo veo charcos, solo veo mentiras, solo veo gente contar billetes y marcar naipes, solo veo un televisor esparciendo basura por mi casa, y a ti esbozar esa estúpida sonrisa justo enfrente. Tenemos la disyuntiva que no sabemos si seguir con el programa o esperar que nos entre la llamada que estamos esperando de México. No sé si nos ha quedado algún tema por hablar, porque tú eres muy experto en el Tíbet. Hostia, yo por el Tíbet ¿No te viene nada o qué? Por el Tíbet, el señor ese que va con el pijama todo el día. ¿El Dalai Lama? Dándole a las ese campanas. Salía en una canción de Mecano, ¿no? ¿O era amigo de Nacho o algo? Sí, era amigo de Nacho. Sí. Hostia, Nacho iba por allí mucho. Sí, cuando se hizo budista. Antes que Richard Gere, ¿eh? A comprar especies y cuscús de esos. Sí. Hostia. Tú sabes, porque... ¿Sabes? Que me he enterado de una noticia. Sí. ¿Tú te has fijado alguna vez que en los shawarmas, cuando tú vas a la gente que come en plato, sí, come solamente con la mano derecha y solamente con una y la otra la esconde? Porque la otra es impura, es la de limpiarse el orto con la ¡hostia! Manguera. ¿Tú no sabías eso? Yo no. A mí me avisaron antes de ir a Túnez. ¿Ah, sí? Que dar la mano izquierda al dinero o algo está muy mal visto. Es como pedir dos billetes de metro así en Londres, que los tiene que pedir así, pues si no lo está mandando a tomar por culo directamente. Son esos dejes. Hostia, pues yo no sabía, y yo me había fijado, digo, qué curioso, teniendo dos manos que puedes coger un tenedor o un cuchillo con la otra. Pero se ve que la otra mano no sirve para nada. Bueno, para limpiarte el orto, ¿te parece poco? Sí, ya, pero que, hostia, que está muy claro, ¿no? Que es con esa mano. O sea, que esa mano que haces, te la cortas al final, ¿no? Porque le coges tanta no la, de no utilizarla, si no la utilizas para nada, al final se te queda. ¿Te parece que pasemos la llamada? Que la tengo ya en el móvil, ¿o sí, qué? Sí, a ver si se puede reenviar. Está a volumen correcto. Quita el fondo, porque llamando desde México igual no se escucha demasiado bien. Y la lanzo. Sí, sí, pues. Primero ocurrió en Querétaro. Ahora fue en la capital, donde este fin de semana hubo un llamado para atacar a los jóvenes emos. Solo que esta vez ellos se defendieron. Vamos a ver la historia. La cita era a las 3 de la tarde en la glorieta de Insurgentes. Jóvenes autodenominados emos estaban reunidos para manifestarse y defender su ideología. Una convocatoria a través del internet y bueno, ellos están temerosos a una posible agresión por parte de otros grupos. Se estuvieron recibiendo amenazas por correo electrónico de que iban a lincharnos. La amenaza era por parte de grupos llamados punquetos y así fue, llegaron con gritos. Los emos respondieron aventando botellas que golpearon a policías y parte de la otra banda. De inmediato empezó una corretiza por parte de los punks. Una chica cae al suelo, el policía la brinca. Al fondo, dos jóvenes se empujan y se pegan. De inmediato, la autoridad los separa. Pero esto apenas es el principio. Se detectaron ahí gente de otra creencia, de otro culto, que evitamos se conjunten para que no vaya a haber ninguna agresión. Pasaron dos horas para que llegara el segundo enfrentamiento. Las mujeres de ambos bandos se transformaban en fieras. Estaban listos con cinturón en mano. De pronto, este joven emo da el primer cinturonazo. Nosotros estamos en contra de los emos. Somos entre ponquetos, darquetos, emos. ¿Y por qué están atacando? Porque están copiando nuestros estilos. Y es apenas cuando la policía reacciona. Eran aproximadamente 150 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. De un lado estaban los granaderos protegiendo a los emos, mientras la policía auxiliar hacía lo mismo, pero con los punk y dark. De pronto, como si fuera una broma o una película surrealista, se escucharon cantos y música que salían del Metro Insurgente. Era un grupo de Hare Krishna y aunque no lo crea, ellos dispersaron la atención. Fueron 5 horas de gritos y empujones. El saldo afortunadamente fue blanco. Otet del Pino, Fuerza Informativa Azteca. También hubo movilizaciones en otras partes del país. En Querétaro, miles de personas marcharon a favor de la tolerancia. Esto luego de la agresión que sufrieron los emos la semana pasada. Y en Puebla, los llamados emos se reunieron para encarar a sus adversarios. Ahí tuvo que intervenir la policía municipal para resguardar el orden. Afortunadamente no pasó a mayores. Uy, que suena la intro ahí. Hostia, el tema emo. Hostia, el tema emo. Yo nunca había pensado que se pudiera hacer una manifa anti-emo. Me parece correctísimo. ¿Cómo pega por ahí, no? En México. Y que den gracias a los emos que salieron los Hare Krishnas del metro en ese momento, desviando todas las miradas. Que si no, se iban las de su vida. Hostia, ¿y quiénes sean los otros? Los dark punk. Los darketos y los punquetos. Los darketos. Hostia, esa gente sí que se aburre. Eso sí. Es México DF o por ahí. Sí, y yo claro, yo traigo aquí el audio porque al ser radio traer el vídeo era un poco estúpido. Pero si lo buscas en YouTube, tú pones anti-emo y te sale esta noticia por todos lados. Y el movimiento emo. Qué pintas tienen los emo y qué ganas de darle cinturonazo que te entran. Qué flequillos afilados de eso. Hostia, puta. Calcetines de raya, Hello Kitty, unas cosas. Tío, yo pensaba que en mexicano, claro, en España venden los gorros estos mexicanos. Claro, y ahí venden las camisetas de Tim Burton, esas de pesadilla antes de Navidad. Hostia, y muñequeras de pincho hasta el codo, punta pala habría, ¿no? Sí, pero rollo emo, que son rollo así como emo. De corbata y cosas siniestras. Que van fusionando lo que es muñequera de pinchos con claro. Corbata finita. Por eso el mexicano punqueto está indignado, porque le están copiando su ideología y su estilo. Hostia, y hasta los Hare Krishna están allí, sí. En México. Allí hay de todo, también. Es que DF es muy grande. Hostia, un Hare Krishna de esos comiendo picante de ese, comiendo enchilada. Claro. Se comerán los mismos pastelitos de arroz, que aquí son infumables, pero claro, le echarán un chorrito de tabasco. Si quieras que no, ya tendrá mejor. Es como hacerte un Frankfurt en tu casa O echarle un chorrito de ketchup del pibe, de ese picante, que siempre gana un poquito. Y vaya manifas que hacen, ¿eh? En México sí tienen tiempo libre, ¿eh? Pero manifa anti-emo, ¿eh? Manifa anti-emo. Como Dios manda. ¿Y los otros a qué movimiento apoyan? O sea, ¿cuál es? Punky y siniestro. Punky y siniestro contra emo. ¿Punky y siniestro? Sí. O sea, ¿o a ti punky... no te gustaban las tendencias? ¿Pero punky y siniestro es la misma persona o aparte? Iban juntos contra lo emo. O sea, emo contra el resto del mundo, podríamos decir. Hostia. Joder. Pues hay que conseguir grupos de música emo, ¿no? Para sí. disfrutarlo. Yo de, que no conozco mucho de los chavalines de ahora, estos que van con guitarra, como Avril Lavigne y eso. ¿Eso es emo? Ese es ese rollito. Igual un poquito más duro. Sí. Pero no mucho más, ¿eh? Porque cuando yo era joven, el emo eran grupos que chillaban como desaforados. Sí, sí, me sonaba a mí más sí. a eso. Y ahora es como el hardcore, que ahora en las discotecas ponen noche de hardcore. Hostia, sí. Pero es un tío con un tocadisco a 6.000 revoluciones, pero ahí no sale Minor Threat, ni sale nada. Es otro hardcore muy extraño. Yo, una pregunta que te quería hacer. Sí, es de tendencias. Hablando de los DJs. Sí. Los platos estos, los tocadiscos de hoy en día. Sí. O sea, si tú compras un tocadiscos. Sí. Y tú empiezas a mover el disco como un loco. O sea, porque tú cuando eras joven, tú cogías, ponías un disco. Sí. Y eso hasta que no se terminaba la cara, no le dabas la vuelta. Claro. Pero tú sabes que ahora, si no lo tiras para adelante y para atrás como un loco con la mano. Scratching. No, eso no vale una puta mierda. Eso es una mierda, disco. Si no haces scratching. Si tú te cargas el tocadiscos. Sí. Porque a lo mejor no está preparado. No sé si está preparado lo que es la bomba de expansión del tocadisco, vamos. Lo que es el brazo. Sí. No sé si está preparado para esos movimientos bruscos. Sí. Va a la tienda y le dice, hostia, que se me ha estropeado, estaba pinchando. Y le dice, claro. Estaba haciendo un scratching. Te podría decir, claro, es que esto no es para pinchar, esto es para poner música. Esto es para poner Mozart y Beethoven. ¿No? Claro. Entonces tú, ¿qué? Pues mira, porque eso. Lo venden. Tú, cuando se te rompió el hipo, ¿a quién le tuviste que reclamar? Al señor Apple, ¿no? Sí. Pues si tú estás haciendo scratch y se te rompe, pues reclama a Chimo Bayo, que seguro que se lo inventó él, o Paquirri, ¿no? Uno de estos, que también hace scratching. Le reclama y te manda un tocadisco nuevo por seguro. El otro día estuve en una tienda de alta fidelidad, no sí. sé si te lo conté. No es Fidel Color. ¿Fidel Color? ¿Esto? Pero no digas marca. No digas marca. Pues si alguien lo conoce y quiere pasarse por allí, que verá que es fenomenal. Sí, fenomenal. Madre mía, no hay radiocasete allí de doble pletina. Estuve por allí. Entonces había una pareja de señores así pureta. Pureta. De 40 a 50 años. Sí. Y estaban mirando. O sea, como nosotros casi. Estaban mirando una mini cadena. Sí. Y entonces. De casete. En general. Sí. Pero estaban en una sección delicada en la que se mezclan conceptos como Sony, Yamaha y Denon. Y agua. O sea, sí. que hay muchos conceptos mezclados, ¿no? Sí. Y son mini cadenas muy pequeñas. Que tienes que poner el CD de canto, casi. Son micro cadenas. Sí. Y entonces, había un señor ahí con muy poca ganas de atender a nadie. Sí. Pero le llamaron al orden, le dijeron, no, que estamos mirando una mini cadena. Y entonces el señor, que era un buen vendedor, le dice, ¿pero ustedes para qué quieren la cadena? ¿Para escuchar Luis del Olmo? Oh, claro. O para escuchar buena música. Pero eso es la primera, que si esa señora tenía pensado escuchar, yo que sé, Luis del Olmo, por ejemplo. Luis del Olmo, ¿para qué quiere? Si va a escuchar Luis del Olmo, ¿para qué quiere un analizador de espectro? Si te da igual. Ya se sentía como avergonzada, ¿no? Porque claro. dice, hostia, ahora. Y le dijo a la mujer, dice, hombre, para escuchar buena música. Luis Cobo. Entonces el hombre dijo, entonces estamos hablando de una mini cadena de este sector. Y le señaló la fila de en medio que sí. superaba. De 400 euros para arriba. Sí. Y entonces el señor, para hacer una demostración de audio, sacó un disco de Dire Straits, lo cual ya me pareció. Claro, no, pero no estábamos hablando de buena música. Claro. Va a sacar ese tío, no lleva una cinta de toalla en la cabeza cuando toca la guitarra. ¿No te quiere indicar ya algo? Yo lo estaba observando desde la distancia, pero con mucha atención porque sabía que era un tema interesante. No sería. Y pincharía Money for Nothing, claro. Entonces le puso. Y entonces estaba por encima de sus pretensiones. Mike Oldfield. Ay, no, Mike Oldfield. Dire Straits. La cadena. Pero bueno, no lo hicieron en fe. Entonces dijeron, ah, sí, fenomenal, se escucha. Y entonces le señaló una cadena que había en una esquina que valía 67 euros. sí. Estaba fuera de lugar de todo lo demás, sí. Y entonces le dijo, ¿y esa? Y le dice el vendedor, dice, esa no la vendo. Esa hemos hecho una apuesta entre todos los vendedores, que el que venda eso lo cosemos a colleja en almacén. Y tenía el precio, y entonces se quedó así la señora me diciendo, ¿y eso? Y dice, no, es que eso no lo vendo. Dice, porque eso se te va a estropear en 2 días. Claro. Y no quiero venderte una cosa que te dé problemas. ¿Por qué no la tira al container de ahí enfrente? Entonces estuve yo por decirle, ya me la llevo yo gratis, sí. No te preocupes, que ya me la llevo yo a casa y ya haré algo. Le tenías que haber hecho al comercial, buah, llevo 17 años buscando esa minicadena, ¿eh? Me he pateado todo internet, mírala, me interesa. Hostia, y la minicadena debía ser una ruina total, ¿no? O sea, no está, era una minicadena para escucharlo y del Olmo, pero claro, el señor... Pero Luis Cobos ya no te llega. Luis Cobos ya... Y yo le pregunté por una minicadena, Vieta, y me dijo que es fatal también. También dijo, fatal. Eso los chinos. Es listo. Son todos chinos. Hostia, es que ya no te puedo ir a comprar nada. Pasa que igual tú te has quedado obsoleto, porque claro, cuando... A lo mejor tú cuando comprabas cadenas de música y altavoces, Vieta era puntera. Hostia. Pero también era puntera Meiva. Y no te va a ir a comprar un chándal Meiva ahora. Que Vieta era catalán, ¿eh? Por eso te digo. Que Vieta era catalán. Igual tú te estás flipando. Tú ahora irías a comprarte un pantalón de deporte Meiva o un bañador. Pero, hostia... También era catalana, pero claro. Me pareció un vendedor correctísimo. Ya la primera en la frente. Llamó maricón a un tío también allí. ¿También? A un guirín que no le entendía. Y le dice, ese es maricón. No veo que en Fidel Color. Hostia, un vendedor. Que después del vendedor, después de uno que yo conozco, que de una tienda de guitarra, que entró una familia a comprarle una guitarra al niño y sí. Le dijo... es que queremos comprar una guitarra al hijo. Para ir a tirar el talento y eso. Y le señaló una de las baraticas y le dijo, esa guitarra le durará. Y le dijo el vendedor, le dijo, si coges la guitarra y la revientas contra, sales de la tienda y la revientas contra la pared, no te durará. Eso, vamos. Claro, eso es como cuando te compras una motosierra en USA, mira las instrucciones y te pone, y no intentes nunca parar lo que es la cuchilla con los genitales. Claro, esos son... Grandes consejos. Ese tipo de vendedores que dice, hostia. Y yo de ti me pondría una pegatina en lo que es el salpicadero de tu coche que ponga, si es usted mecánico y me he quedado tirado, no pegue esos acelerones con los tapones abiertos, porque ya sé que sale agua para arriba. Y te ahorrarás que te la vuelvan a jugar. Porque es una broma que hacen muchísimo los mecánicos. ¿Cuánto queda de programa? Uf, queda poquito ya, ¿eh? Esto ya está sentenciado. Sí, habría que recordarle un poco a la gente que está escuchando un programa que se llama Colaboración Ciudadana, que se emite todos los miércoles entre las 7:30 y las 8:30 en contrabanda en el 91.4 de la FM de Barcelona. Lo pueden escuchar o en la radio que no le venden a nadie en Fidel Color. Empieza a dar dato. Buah, lo van a flipar. Ahora lo vais a flipar. Coger un carioca y un folio. El carioca marrón, que es el único que se aguanta año y año. Nos podéis escuchar en la radio de escuchar a Luis del Olmo, en el 91.4 de la FM Barcelona. Nos podéis escuchar por internet en contrabanda.org. Si no lo podéis oír en directo, lo podéis escuchar en diferido en colaboracionciudadana.com. Si tampoco, ahí tenéis el podcast. También tenéis el foro. También tenéis la web, los relatos, las fotos de hace unos 5 años, que no colgamos ni una foto nueva. Email. El email. Os podéis poner en contacto con nosotros en info@colaboracionciudadana.com. Yo creo que no me dejo nada. Y código de apartado de correo. Sí, pero no lo estoy buscando por las paredes. 748. 748-08080 de Barcelona. El mismo. Ahí también se nos pueden mandar. Hostia. Casete. Que nos manden casete, Silvano de 60. Hostia, nos gustaría mucho recibir casete de maqueta. Sí. Ahí hay una platina por ahí, seguro, ¿no? Sí. Si alguien tiene que comprar una maqueta sí. De Potato. De Potato. El Punky Reggae Party en casete. Hace 20 años. Hostia, nos gustaría, y no la escucha, que haga sí. Favor de enviárnosla, sí. Que nosotros pincharemos temas de maquetas que hayan comprado así en concierto de la Casa de los Gatos en la Plaza Lesé, sí. Hace 15 años, sí. Nos interesa. Y si alguien tiene Baladas de Oro de Escorpio en casete, que la mande, que si no la manda le mandaremos nosotros la nuestra a un ciudadano de Barcelona boleo, para que se la quede. No, hostia, estaría chulo que la gente, que alguien nos enviara alguna maqueta, pero en cinta. En casete, sí que nos interesa, sí. O de chiste, de aquellas de Marianico el Corto, de Barragán. O de chiste, que eso le pega un sello sí. A un sobre y eso le cuesta a la gente nada, hombre. Eso nada, ya los sellos, ¿tú sabes que los sellos ya no pone lo que vale? Que va, ya pone A. Una letra A. Sí. Y ya las tallas no son ni 38 ni 40. No, ahora eres campana y cilindro. Esto es un puto sin Dios. Ahora eres un diablo. La que está liando zapatero. Ahora eres un puto diablo que entra a un sitio y te dice, tú eres cilindro, sí. Y se te queda un cuerpo ya. Ya, dice, era mi casa. Y cilindro aún, pero ¿qué es lo otro? Diablo es lo bueno, en teoría. Peonza, peonza es lo peor. Pero eso no es campana. Peonza inversa, campana. Campana es nefasto. Bueno, vamos a chapar el programa de hoy con una banda de Zaragoza, que es donde estuvo Adito comprando arroz para hacer una paella en el Delta del Ebro, que se llamaban El Corazón del Sapo, que ya no existen. Del último trabajo que hicieron antes de su disolución, que se llamaba La Casa Magnética, pinchamos la canción Rock and Roll Star. Volveremos la semana que viene con un poquito más de rock and roll. ¡Adeu! ¡Adeu!